Acorrales con chiquero, junto al caserío blanco. Acorrales con chiquero, junto al caserío blanco. De lo más lejos del campo, con los cabestros primero, las reatas van llegando. Y en su cuerpo con el hierro. Marca la ganadería y allí su primer encierro. Ellos viven mientras uno a uno pasa entre puertas y chiqueros, los hierros sobre la brasa. Fue de los escogidos como bueno. Hoy, 5 hierbas ya casi cumplidas serán sus horas últimas vividas. Y aunque esté a su destino aún ajeno, ya no parece aquel toro sereno del campo en libres idas y venidas, porque ensaya hasta extrañas embestidas contra su propia sombra en el terreno. Corral, embarque y enchiqueramiento definitivos del emplazamiento. Es mediodía, echado está el sorteo, muy pocas horas para el gran momento de disfrutar del arte del toreo, que solo el toro así muera en su intento.